Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para bandas de música. Este es el podcast número 32, el número 20 de la segunda temporada. Y en este programa estamos de aniversario y, como no, de estrenos de marchas. Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Cama. ¡Comenzamos! Javi, hemos tenido en este mes hemos tenido una efeméride, el aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad, el 25 aniversario, hace 25 años de la coronación de la Virgen de la Soledad de Alcalá del Río. Se presentó el cartel conmemorativo y además se hizo un concierto. Conciertillo, que es lo que nos gusta. Conciertitos ya, y además... Sí, y además ya las bandas están acostumbrándose a tocar con separación y todo eso, porque la verdad es que el concierto fue en la Plaza de Toros de Alcalá del Río, con una distancia, imagínate. No suele ser un sitio agradecido, ¿no? Para los conciertos. Pero suena, ¿no? Pero la verdad... suena muy bien la banda. Sí, también porque quizás una plaza pequeñita, ¿no? Sí. Y quizás por eso también es claro. Mejor. Y bueno, teníamos, bueno, pues su distancia de seguridad perfectamente, ¿eh? Los músicos todos con su distancia, los asistentes también, aforo... Pues, bien, es fácil en realidad, oye, es una idea para el futuro que es bastante buena, porque en una plaza de toros, pues, bueno, las gradas están arriba, ves el abajo el coso, pues bueno, no tiene que tener mucho problema de espacio, porque suelen ser muy grandes, ¿no? Y la verdad es que cabe muy bien una banda de música y público, donde no te pierdes nada porque, bueno, al ser en redondo, puedes estar por detrás de la banda escuchando perfectamente, ¿no? Ves al director de frente o estás de lateral. Uh-huh. Es una idea bastante buena para estos próximos meses que nos quedan todavía de COVID, aunque ya no tengamos estado de alarma y la gente se esté echando sí, a la pero calle. Pero bueno, poquito a poco, ¿no? Hay que ir poquito a poco, despacito y buena letra, sí, ¿no? Sí. Y que veamos ya salir en la luz del túnel, ¿no? Como se dice normalmente. Pues mira, si fuera poco, se han presentado con motivo de este aniversario 4 marchas, Javi. 4 marchas se han compuesto, uh-huh. Que normalmente se compone una, dos, no sé qué. Pues 4 marchas. Tenemos la marcha que vamos a escuchar, que ahora la vamos a decir, no vamos a desvelar, no vamos a hacer spoilers. Bueno, ha presentado Cristóbal López Gándara, la banda de la Cruz Roja, la marcha Nuestra Señora de la Soledad, la banda de música de la Hermandad, también de la Soledad, que tocó anteriormente ese mismo día, creo que sobre las 7 de la tarde, hicieron dos conciertos, ¿no? Un concierto doble, ¿no? Con las dos bandas. La banda de la Hermandad, que suena muy bien, por cierto, presentó una marcha de José León Alapón y otra marcha de Pepe Hernández. La que vamos a escuchar, que la interpretó la banda de la Cruz Roja, que se llama Tú eres el orgullo de nuestro pueblo, que es de Pablo Ojeda Jiménez, ¿eh? Bueno, una marcha que nos ha llamado mucho la atención, así que vamos a escucharla. Thank you. Bueno, pues tras este estreno, ¿no? Que hemos disfrutado, vamos a seguir nuestro episodio de hoy. Como no, yo voy a traer una marcha de gloria, porque bueno, lo prometido es deuda y así lo voy haciendo en los próximos episodios. Hoy nos vamos a ir hasta Málaga. Y que estamos en tiempo de gloria, ¿no? Correcto, es que es lo que toca, ¿no? Es claro. Lo que toca. Entonces, bueno, voy a continuar con mi línea de marchas de autoras, como os decía, esta vez con un autor malagueño, que extrañamente, repasando la documentación del podcast, aún no ha sonado. Así que hacía falta ya que fuera sonando. Y bueno, yo lo destaco sobre todo por las marchas más de gloria, ¿no? Más alegres que tiene, ¿no? Se trata de Sergio Bueno de la Peña. Y la marcha que os traigo, pues, Virgen de los Remedios. Está dedicada, como su propio nombre indica, a Nuestra Señora de los Remedios. Una bonita imagen, con una gran devoción en la ciudad de Málaga, bastante tirón, que si mal no recuerdo, en la última década, pues un poquito más, creo que se volvió a... Esto lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? No, me perdonen los amigos malagueños si estoy cayendo en el error, pero creo que una devoción, una hermandad que no salía a la calle y se recuperó otra vez la salida procesional con gran éxito. Es una cita importante en la ciudad de Málaga, de esta Virgen de los Remedios, que es patrona de la feligresía de los mártires, del barrio en el centro de Málaga, esta de la parroquia de los mártires. Y bueno, el nombre de la marcha es Virgen de los Remedios, pero se completa con el subtítulo A la Gloria de la misma Gloria. Así que vamos a escuchar esta magnífica marcha, Virgen de los Remedios, Sergio Bueno, año 2005. Thank you. que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Laura Díaz Martínez, joven palmerina nacida en 1998, comienza sus estudios de música en la especialidad de trompeta, con la cual acaba estudios de grado medio por el Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes de Huelva a cargo del profesor Francisco Escobar. Actualmente estudia composición en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco y fagot en el músico Sir Jab, ambos de Córdoba. Dentro de la dirección de orquesta y banda, Laura ha estudiado con el profesor Francisco Navarro Lara en la Academia de Dirección Orquestal Navarro Lara. Como director ha formado parte de la dirección musical de la banda de música Nuestra Señora de la Cinta de Huelva, dirigiendo formaciones como la Orquesta de Cuerdas Wiener Possymphony de Viena, la banda de música de Punta Umbría, la Cruz Roja de San Fernando o la sección de cuerdas de la OSBI de Villena, entre otras. Recientemente ha sido galardonada con el premio Joven Promesa en el curso concurso realizado en Bielorrusia dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Radio y Televisión de Minsk. Actualmente es directora titular de la nueva formación Banda Sinfónica en Liceo de Córdoba, además de seguir realizando cursos de dirección. Pues tenemos con nosotros a Laura Díaz, tal y como nos comentaba nuestro compañero Javi Pérez. Tiene un currículum por el momento muy extenso. Y bienvenida a Marchas de Palio, Laura. Muchísimas gracias, de verdad, por vuestra invitación. Estamos encantados de tener a nuestra primera compositora. Ya lo comentábamos antes de cuando estábamos preparando la entrevista, que no sabía muy bien cómo enfocar el hecho de que no tengamos más compositoras que compositores. Bueno, la historia de la música es verdad que en esta disciplina, la disciplina de la composición, la verdad es que no abundan muchas mujeres. Y sí, como instrumentistas, por supuesto, que yo creo que incluso hay bandas de música que hay incluso más mujeres que hombres, e incluso en la dirección también tenemos bastantes mujeres que se dedican a dirigir bandas, orquestas, pero en la composición sí que es algo un poco más raro, y no digamos ya en la composición de marchas de palio. Y esto me da pie a nuestra primera pregunta, que no puede ser otra como ¿qué te lleva a componer marchas de palio? Pues la verdad que a mí lo que hizo que yo diese ese paso es, básicamente por decirlo así, mi hermandad. Uh-huh. Yo era, o sea, soy hermana del Nazareno de La Palma del Condado. Sí. Y a mí esa imagen, la imagen de Nuestra Señora del Socorro, la veía y yo decía, le tengo que dedicar una marcha, ¿sabes? Uh-huh. Tengo que escribirle algo. Y poco a poco, con 14 años creo, que ya aparecen mis dos primeras marchas, sí, Al Cielo de la Palma y Amanecer Contigo Socorro, sí, pues le dediqué una marcha a mi titular. Uh-huh. Y nada, de ahí surge esas ganas, ¿no?, de ponerle música a ese palio. ¿Y tú te acercas a la música por, al mundo de la música por estas marchas de palio o tenías otras inquietudes antes de introducirte en este mundo? Efectivamente, yo empecé a música en general por la Semana Santa. ¿Y tienes compuesto otro tipo de música aparte de estas marchas? Sí, claro. O sea, tengo algún que otro paso doble y también, uh-huh, como soy estudiante del Conservatorio Superior por composición, pues tengo mis, uh-huh, cosillas también de música contemporánea. Uh-huh. Vale. Entonces, esta... esas cositas de música contemporánea, ¿tienen cabida también en esas marchas que compones o eres más clásica a la hora de componer? Pues siempre, en cada marcha que voy haciendo, voy siempre añadiendo como algo nuevo de lo que yo aprendo, siempre de, porque nosotros nos lo enseñan sobre la música contemporánea, pero realmente se puede hacer también esos recursos, ¿no?, esas técnicas en otro tipo de música, bandas, marchas, poemas sinfónicos, ¿no?, de todo. Y a lo que volvemos a lo de antes, ¿qué crees tú que es debido el que no tengamos más mujeres que se dediquen a la composición en la música? Yo creo que es la imagen femenina, como que las mujeres vemos que no vemos como ese referente, ¿no? Algún referente femenino, y como que nos echa un poco para atrás. Ajá. De decir, bueno, ¿y si soy yo? ¿Y si hago esto y sale mal o lo que sea? Claro. ¿Sabes? Yo creo que es un poco eso, va por ahí. Falta de un referente en la composición, pues, a lo mejor. Claro. Efectivamente. Sí, bueno, la verdad que esto al respecto hablábamos mucho, bueno, cuando planteamos esta entrevista, que porque era, parecía lo normal, ¿no?, o la norma de que no hubiera mujeres componiendo, ¿no? Pero bueno, las vemos cada vez más, os vemos, ¿no?, que metéis en el mundo de la dirección de la banda de música. Quizás no puede plantear más respeto ponerse delante de una banda de música que realmente componer, ¿no? No sé, es que parece que como que se ha normalizado esto y la verdad que no, algo que no llegamos a entender un poco del todo, ¿no? Porque tenemos grandes instrumentistas, grandes solistas, y eso, el mundo de la composición es que se nos hace muy, muy extraño, ¿no? Que esto no se eche más para adelante, ¿no? Porque cuando tú has presentado una marcha, ¿has tenido algún problema? ¿Te han puesto algún tipo de cortapisa o algo a la hora de tú presentar una marcha por ser mujer? Yo creo que no, ¿no? ¿O sí? No, la verdad es que no, al revés, ¿eh? O sea, yo creo más que ponen más pegas por la edad que por ser mujer o no. Esa es mi sensación, ¿no? Lo que yo he vivido. Que es más por la juventud, de decir, bueno, sí, por la persona, juventud. Efectivamente, esta persona que a lo mejor tiene 20 años, no me fío tanto. ¿Sabes? Yo creo que es un poco más, va como por ahí, desde lo que yo he vivido. Vaya. Bueno, tienes 10 marchas procesionales compuestas. Para quien no conozca la obra de Laura, pues bueno, en nuestra web, no sé si estará actualizada con las últimas marchas, tenemos 10 marchas compuestas, sobre todo entre 2015 y 2016. Sobre todo en 2016 compusiste 5 marchas, casi todas dedicadas a tu pueblo, ¿no?, a Las Palmas del Condado. Efectivamente. ¿Te falta dedicarle alguna cofradía de tu pueblo? Pues, porque veo que hay muchas aquí dedicadas. La Virgen de las Lágrimas de La Palma, la Virgen de la Esperanza, la Virgen de los Dolores, María Auxiliadora, la Virgen del Valle, la Virgen del Socorro. Desde luego, a Huelva, y la última que has compuesto tú, Mi Esperanza, a la Esperanza Macarena, ¿no? Ahí es nada. Efectivamente. Me lancé y dije, venga, una marcha que suena bien, tal, y en este sentido me lancé. Ahora, bueno, no es mi última realmente, la es una marcha, sí. No es mi última marcha, pero de la que está estrenada, sí. O sea, tengo ahí una... Bien, o sea que tenemos alguna marcha por ahí más que todavía no está estrenada, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Y Laura, ¿cuánto suele tardar en componer una marcha? Depende mucho. Yo antes sí que las hacía un poquito más rápido, por así decirlo, pero como cada vez el nivel de complejidad va subiendo, por así decirlo, me fijo más en unas cositas, me fijo en más detalles. La última marcha, que es en Tu Dulce Mirada, que todavía no se ha estrenado, tardé casi un año en componerla. Así como de estilo banda sonora, por así decirlo. Y más de lo que se compone, ¿no?, actualmente, ¿no? Más al estilo de composición actual, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a la parte de las que más me gustan a mí, que son las preguntas técnicas, donde estas son preguntas que normalmente no se suelen hacer en entrevistas, pero que nosotros no somos marcha de palio, nos gusta también ahondar un poquito en los entresijos de la composición y de las marchas, pues lo solemos hacer. ¿Cómo empieza a componer una marcha? Esto a nosotros nos resulta muy interesante, cómo es el germen, ¿no? En el piano, en tu instrumento, que creo que es el fagot, ¿no? Y también estudias trompeta, ¿no? ¿Directamente en el ordenador? ¿Cómo empiezas? Pues la verdad que yo suelo empezar con el piano, ponerme en el piano. A lo mejor se me ocurre una melodía o alguna armonía o probar algunos acordes, algún enlace de acordes, ¿no? Y a partir de ahí ya, papel en mano, lápiz, goma y escribir. Sí, o sea, haces un boceto primero de algunos instrumentos o a piano, ¿no? De esas melodías, ¿no? Que después van a ser marcha, ¿no? Efectivamente, a piano y con los dos pentagramas clave sol y clave de fa. Vale, o sea que bien, tenemos aquí Javi Pérez, una continuadora de cómo escribe el señor Sánchez Ruzafa, a piano, las marchas a piano, y un servidor, que me decía de otro día Antonio Moreno Bolaño, nuestro colaborador archivero de la banda de la Esperanza de Córdoba, decía: solamente he visto que los bocetos a piano en Sánchez Ruzafa y contigo. Bueno, pues ya tenemos también a Laura Díaz, que lo hace a piano. ¿Eh? Normalmente se hacen 5 pentagramas y a mano, una mini instrumentación de las marchas, pero hay algunos autores que gustan de hacer un boceto a piano. Y esto me da pie a la siguiente pregunta también. ¿Cuál es el primer instrumento? La pregunta de psicoanalista de aquí, del compañero Javi Carlos. La pregunta, sí. Claro, me gusta a mí. Bueno, no es la pregunta estrella, que la voy a dejar para luego, para el final. Vale. ¿Cuál es el primer instrumento que escribes cuando empiezas a instrumentar una marcha de palio? El primero que escribes ya en el guión completo. El primero, pues depende también del tipo de marcha que esté componiendo, pero generalmente empiezo por el por los bajos. Generalmente. Bien. Bien. Va, es que digo bien porque coinciden casi todos los compositores que hemos, y ahora compositores, que hemos entrevistado, casi coinciden, ¿verdad, Javi? Que primero empiezan por los bajos, por la tuba, los trombones, en fin, la base, ¿no? La base armónica, el alma de las marchas. Y la pregunta estrella. Claro, lo que luego le da cuerpo. Sí, claro, exactamente. Y la pregunta estrella, que es la que siempre hacemos, ¿escribes una voz de fliscorno o dos? Dos voces. Bien, digo también porque soy... Va a pasar el té con nota. Sí, porque yo soy fliscorno y además, aparte, y además me parece muy, muy interesante, que parece una pregunta un poco tonta. No, no es tan tonta porque el fliscorno engloba, creemos, la totalidad de la sonoridad de una banda. Porque el fliscorno uno normalmente a lo mejor lleva más la melodía... El fliscorno 2 va jugando con los sasos altos tenores, incluso con el bombardino, incluso con las trompas. Y es interesante saber lo de la voz de fliscorno 1 y 2. Y las preguntas técnicas, desde luego, ya han terminado. Bueno, Laura, ¿y cuáles son para ti tus referentes compositivos? ¿A qué autores estudias de este género, ¿no? De la música profesional? Pues en general a mí me gustan muchísimo los compositores de las marchas clásicas, ¿no? Vicente Zarzuela, Farfán, todo este tipo de compositores que ha habido. Ricardo Dorado también, me encanta muchísimo. Para mí eso sería como mi máximo referente. Después, en la música más actual, ¿no? Más en nuestros tiempos, un compositor que me gusta muchísimo es, nuestro querido amigo Hurtado. También Cristóbal, también tiene muy buenas marchas, así con la armonía alterada y tal, que da un toquecillo muy interesante. Sí, quizás el que más innova, ¿no? Dentro del mundo de la marcha de palio, ¿no? El que más está innovando quizás ahora. ahí está, está como añadiendo otras cositas, ¿sabes? Que le da como otra cosa a lo que es la música. Vale, y tu faceta como, como instrumentista, toca el fagot, ¿no? Y también la trompeta, ¿no? Sí, yo empecé estudiando trompeta. Después ya me pasé un poco más al fliscorno. He estado casi 8 años tocando fliscorno en las bandas. Qué maravilla el fliscorno. Es que el fliscorno es, lo tengo aquí al lado. Me falta dormir con él. Es que el instrumento es que ese precioso, instrumento. Y además mi director cuando me dice, no, ve, este concierto ve con trompeta. Yo lo miro mal, le digo, ese no es mi instrumento. Total. Y ya después con el fagot, sí que estoy ahora estudiando el grado profesional. Estoy ya en sexto. Y nada, me dedico con él, más que nada, a tocar música de capilla y demás. Sí, porque el fagot quizá es un instrumento que en las bandas de música es un poco más extraño, ¿no? O por lo menos en la calle no tiene tanta presencia, ¿no? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Sobre todo en las músicas de capilla, donde más se suele ver cuando son clásicos, claro, de tríos clásicos. Y en conciertos, sobre todo, muchas bandas llaman a fagot en plan de, oye, vente y nos echa una manita y tal. En conciertos eso pasa mucho. En la calle ya también depende del músico. Depende del instrumento, porque eso cuesta muchísimo. Claro, si tienes un fagot de 15.000 euros, eso sacarlo a la calle, sí. Sí, además hay siempre un... Cuando hablan, oye, tu hijo, ¿no? ¿Qué instrumento va a aprender a tocar? Bueno, cualquiera menos el fagot, ¿no? Se suele decir eso porque es carísimo, ¿sabes? Es carísimo, carísimo. Es una cosa, para sacarlo a la calle, yo cuando veo un fagot en la calle en procesiones digo, madre mía, lo tenés que estar agarrando con muchísimo cuidado porque es carísimo el instrumento. Y además, no hay apenas últimamente se escriben voces de fagot en las marchas. Y entonces cogen el papel de bombardino, que el papel de bombardino de algunas marchas parece que son clarinetes, y también pues son destrozacañas que no veas, ¿sabes? Y por eso yo creo que es tan raro, que es que entre que es caro y que no sé, hay papeles de fagot y todo eso, pues se ve poco, sí. Se ve poco. Bueno, Laura, y en la dirección es una de las facetas también tuya. ¿Quién tiene como referente en este ámbito? Porque, bueno, hablábamos de que dirección es verdad que las mujeres no están un poquito más presentes, ¿no? Por lo menos en banda de música sí se mueve, ¿no? Más como directora. Más compañeras, ¿no? La verdad es que sí, que en los cursos y tal que realizo y eso, se ven bastantes mujeres. Se ve más o menos por promedio unas 4 mujeres, a lo mejor de 12. O sea, que ahí sí que se ve como mucha más participación. Sí, además tenemos recientemente, bueno, ya hace un tiempo, ¿no? Que Amadora Mercado llegó a la dirección de La Oliva de Saltera, nos sorprendió a todos, la verdad, la decisión de la banda, todo gratísimo, porque no teníamos en una de las bandas grandes de nuestra Semana Santa, por así decirlo, ¿no? No teníamos pues una mujer directora y la verdad es que lo está haciendo magníficamente bien, la banda suena muy muy bien y tiene mucha personalidad y... Oye, puede ser, ese sí que puede ser a lo mejor un referente, ¿no? Para el futuro, que hablábamos antes de la composición. Pues en dirección tenemos ahí a Madora Mercado y a ti, ¿por qué no? Claro, te hemos visto dirigiendo algunas bandas y alguna orquesta incluso. Estaba viendo por ahí en YouTube bicheando y hay algunos vídeos ahí muy interesantes. Y vamos a la siguiente, que esta también es obligada, evidentemente. Proyectos de futuro en cuanto a composición. ¿Qué tienes en proyecto? Pues ahora mismo estoy en proceso de una marcha más para mi pueblo, para la calle Sevilla. Bien. Estoy poquito a poco, ¿sí? Sin prisa, pero ahí estoy. Tengo también un encargo. Es la... Sí, perdona, cuando decías eso, es la hermandad que sacó hace poco una cruz como en procesión, ¿no? Esa, la calle Sevilla, eso es. Eso es. Ese pasado finde. Y en circunstancias normales es un bueno, una cofradía, un paso, ¿no? Que sale con una banda de música, entonces, ¿no? Entiendo. Efectivamente. En la procesión, que suele ser el domingo, que fue cuando sacaron a esta cruz este pasado domingo, va el Carmen de Saltera, por ejemplo. Ajá. Va detrás de la cruz el Carmen de Saltera y delante de la cruz, uh-huh, de guía va la banda del Sol, cornetas y tambores. Ah, mira. Va ahí dos bandas fuertes. O sea que este, uh-huh, este es lo que estás trabajando ahora a nivel de composición. O sea, una marcha procesional, pues nos alegra mucho porque la última marcha que tenemos ahí, no sabes, fue de 2017, estamos en 2021 y creíamos que, uh-huh, que había terminado con las marchas de palio y vemos que no, estupendo. Que va, que va. El año pasado saqué la de En tu dulce mirada, me falta estrenarla y tal, pero claro, con esto del COVID no había, claro, concierto. Ha sido un poco más complicado. Claro. Estoy ahora buscando alguna banda que, claro, que quiera montarla y demás. Uh-huh. Y ya tengo esta marcha en proceso, la de la calle Sevilla. Y también tengo otro proyecto un poquito más a largo plazo, que es para de cornetas y tambores. Uh-huh. Mi primera marcha de cornetas y tambores, para el rescatado, ajá, de Córdoba. Mira. Pues, vale. Buena noticia también. Sí, porque... Porque hablábamos que... Meterse en el mundo, claro, en la composición que, de cornetas, sí, y tambores no es nada fácil. En Cristo, sí, a lo mejor en palio hay más instrumentistas, hay alguna directora, y en Cristo, bueno, ya tenemos también instrumentistas, pero en Cristo, la composición de Cristo siempre ha sido eminentemente masculina y un mundo complejo, ¿eh? Complejo. Sé que nos alegra muchísimo que también entres ahí a componer para cornetas y tambores. Y si te animas para agrupación, pues estupendo también. Hay tan poca diferencia entre las marchas de palio hoy día y las marchas de agrupación y de cornetas y tambores. Todo, casi se está unificando casi todo ya. Hay poca diferencia. Cierto. Bueno, pues vamos a terminar con la entrevista. Te queremos dar las gracias, por supuesto, por atendernos tan rápidamente y tan bien, tan amablemente. Esperamos que bueno, que nuestros oyentes hayan conocido un poquito más a Laura Díaz, que escuchen sus marchas, que tienen muchísimas marchas muy buenas, de mucha calidad. Estamos escuchando de fondo, durante toda esta entrevista hemos escuchado de fondo algunas marchas suyas, pero nosotros siempre a todos nuestros invitados o invitadas, compositores, compositoras, pues le pedimos una marcha recomendada. Y una marcha recomendada en este caso, por supuesto, pues de tu autoría. ¿Qué marcha ponemos para terminar esta entrevista? Pues para mí, de todas las que se han estrenado, la mejor de todas, Tú mi esperanza. Perfecto. Sí, sí, a nosotros nos ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho la sonoridad que tiene la marcha. Esos ligados que hay en la introducción con las cornetas me parecen muy originales y seguro que están escritos adrede en la partitura para que lo hagan así, y la verdad es que Carmen de Saltera pues que lo interpreta magníficamente bien. La verdad es que es una marcha muy bonita y seguro que es poco conocida, y va a gustar mucho. Así que bueno, muchísimas gracias, Laura, y te deseamos que a vosotros tengas mucho éxito en todas las composiciones y un cordial saludo. Igualmente, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, chao, chao, adiós. Adiós. señor Pérez Ramos. Ese soy yo. Ese de tú. ¿Qué te parece lo que está sonando, eh? Bueno, curioso, ¿no? Últimamente me estás trayendo unos finales novedosos, ¿no? Sí, sí, se va a convertir en norma. Voy a intentar ir buscando marchas o música así, pero un poco diferente. Esto es, bueno, lo habéis notado seguramente. Esto es Nuestro Padre Jesús, de don Emilio Cebrián. Está tocado por un grupo de jazz que se llama Pachanga Corporation, uh-huh, que son de Valencia, y lo grabaron esto en el año 2008. Uh-huh. Y la verdad es que me ha resultado muy, muy curioso. Digo, bueno, para ilustrar nuestra despedida puede estar muy bien. Me gusta cómo suena. Sí, sí, sí. La verdad es que bastante curioso, sí. Bastante curioso. Vamos a escuchar un poquito. Vamos. Bueno, pues Javi se nos... Qué maravilla, La verdad es que, bueno, es que con Nuestro Padre Jesús... Es que da igual, te has dado cuenta, ¿no? Es que vamos a intentar hacer este juego. Cuando una buena marcha, ¿no? Las marchas... Pues... Claro, cuando una buena música, así, pues puede sonar en marcha, en banda sonora, en lo que sea. Así que, bueno, toca final de nuestro programa número 32. ¿Qué se dice? Queremos dar las gracias por la buena acogida, que tuvo el 31 también, con los sonidos de la Semana Santa. Y daros las gracias a todos y bueno, los contactos. Exactamente, Javi, aquí los tenemos en la libretilla apuntados, ¿no? Ese correo electrónico, contacto@marchasdepalio.com, nuestras redes sociales, como siempre, Marchas de Palio. Si nos buscáis en Twitter, en Instagram, en Facebook, estamos pues para publicar las novedades que nos van surgiendo en el podcast, los episodios, para que los podáis escuchar. Y bueno, para compartir también con vosotros pues esas opiniones, ¿no? Lo que queráis, esas opiniones, lo que nos queráis expresar para aportar un poquito al programa, pues estamos encantados de recibirlo siempre. Y bueno, muy prontito, Javi, vamos a tener aquí a nuestros fans ya presentes en el podcast por primera vez. Vamos a tener, por lo menos uno de ellos. Y vamos a ver de qué forma, porque lo mismo lo hacemos en directo, vamos a intentar. Vamos a tener a nuestros fans ya presentes, ya sabéis, esas personas que nos ayudan mensualmente con una pequeña aportación, queremos también que tengan voz en nuestro podcast y las van a tener próximamente. Y nada, Javi, pues se nos acaba ya el tiempo de estos cortitos episodios, ¿no? Ya preveraniego, vamos a decirlo así, porque ya el calor empieza a apretar. Y nada, pues emplazar a nuestro amigo al siguiente. Oye, y si es la primera vez que nos escucha, porque esto es un podcast, ¿no? Y no tienen por qué... Pueden ser que hayan llegado ahora, ¿no? Pues oye, a todos los que estáis ahí, pues nada, bienvenidos a Marchas de Palio. Esperemos que os guste. Y nada, daros un repasito por esos 31 episodios anteriores que tenemos, que hay mucha música, mucha historia y, bueno, muchas cosas interesantes que nos gusta compartir con todos vosotros para seguir aprendiendo los primeros nosotros de la música profesional y, en concreto, pues, de estas marchas de palio. Pues sí, nos vamos entonces. Venga, Javi. Chao, chao. Adiós.